aquella tarde, de aquel invierno que había en tu vida y que no quería ceder. Te posaste en mis manos buscando calor, la protección y el cariño que te habían negado ayer. La ternura de tu edad, con el dolor de aquel engaño, te habían robado tus alegrías. La tristeza de tu mirar era el reflejo de las ansias de tu alma herida. Yo te di protección, aquí en mis brazos te dije la vida aquí no termina. Te abrí el corazón e hicimos un pacto, y a tus dulces labios te volví la sonrisa. Te abrí el corazón e hicimos un pacto, y a tus dulces labios te volví la sonrisa. Igual que el peso de la pena de la tarde de invierno en que un día llegaste a mí. Nuestros castillos en la arena, todas nuestras ilusiones y tantas, tantas noches lindas se van a derrumbar. Dice nuestro pacto de amor que un día todo acabaría y hoy te tienes que ir. Yo hoy no entro en tus ambiciones y por mucho que me adores, quieres tu libertad. Anda y alza el vuelo ya, aunque te lleves en tus alas mi vida. Anda y alza el vuelo ya, aunque mañana al despertarme ya no estés aquí. Anda y alza el vuelo ya, que yo no quiero hacerte un mal, ser tu ruina. Anda y alza el vuelo ya, que yo no quiero ver más en tus ojos la nostálgica esperanza de echarte a volar. En Kate Cora, la pareja ejemplar, Mirelis y Hermin Villalba, le enviamos nuestro recuerdo. Vayas y que tus sueños sean una realidad. Si fuimos tan felices mientras duró la magia, ¿qué otra cosa yo a ti te podría desear? Y como el viento suave que queda al disiparse en la gran tormenta, todo está desolado y solo queda el dolor. La tensa calma en que mi vida hoy dejas, en la vorágine de mi pena, me apoya a sacar fuerzas para brindar por tu amor. Y aunque por dentro muera, le agradezco a Dios y a ti. No importa que lo nuestro haya sido una gran tormenta, gracias te doy, Dios mío, por permitirme conocerla. Y a ti te doy las gracias por hacerme tan feliz. Gracias te doy, Dios mío, por permitirme conocerla. Y a ti te doy las gracias por hacerme tan feliz. Despedirme, no me mires a los ojos, no vaya a traicionarme la debilidad. No fue un pacto enamorarte y nos quisimos tanto, tanto, pero hoy tiene que acabar. Fui el bálsamo de las heridas de tu alma maltratada, un nuevo día te hice forjar. Mas no entro en tus ambiciones y por mucho que me adores, quieres tu libertad. Anda y alza el vuelo ya, aunque te lleves en tus alas mi vida. Anda y alza el vuelo ya, aunque mañana al despertarme ya no estés aquí. Anda y alza el vuelo ya, que yo no quiero hacerte un mal, ser tu ruina. Anda y alza el vuelo ya, que yo no quiero ver más en tus ojos la nostálgica esperanza de echarte a volar. Anda y alza el vuelo ya, anda y alza el vuelo ya, anda y alza el vuelo ya, vete lejos de aquí.